Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández, en Deportes. Jueves, de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Is this the real life? Is this just fantasy? Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas, incluyéndote a vos, Oscar. Muchas gracias, Rodríguez. Silvia Barallobre, para vos también. Muy bien, muy buenas tardes. Por supuesto que también le damos las buenas tardes a nuestro operador. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Nacho Horta, buenas tardes. ¿Qué voz tiene este joven, eh? ¿Viste? Sí, imponente. Le suena bien en la radio. Sí, es radial. Hay voces que son radiales. Y hay voces que no. Exactamente. Pero sí, es igual, siempre es importante el mensaje, ¿eh? Yo he escuchado algunas voces de hombres y mujeres que son impresionantes, pero es una... Vos decís el contenido del mensaje, no solamente la forma, claro, el formato, claro, la calidad de la voz. Sí, indudablemente. He escuchado indudablemente voces hermosas presentando música y música. Indudablemente, indudablemente siempre es mucho más importante el contenido mensaje, de lo que se habla, claro. Y no la forma, digamos. Así es. Esto que estamos escuchando es Queen y vamos a hablar de Freddie Mercury más adelante. Ha sido un aniversario hace poquito, sí. 30 años de la muerte de Freddie Mercury y bueno, vamos a hablar más adelante que en realidad era... Farrokh Bulsara. Freddie Mercury era el nombre artístico. Seudónimo. Uh-huh. Exacto. En este mes de noviembre tenemos muchas fechas, Oscar. Sí, muchas fechas para recordar. Hoy justamente es una de esas, de esas marcas en el almanaque, en realidad. Ya arrancamos, si te parece. Dale, bueno, dale. Primero le vamos a contar a todos ustedes que son los que están del otro lado y no les vemos las caras. Pero los intuimos, los presentimos que están del otro lado. Hoy vamos a tener un par de oyentes nuevos. Mira, bienvenidos. Sí, bienvenidos. Los voy a nombrar ahora. Espero que estén en este momento escuchándonos. Sí. Ella es Noelia Núñez. Ajá. Y él es, que es un niño, un jovencito de 13 años, se llama Octavio Medina. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos, Noelia y Octavio. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Esto de los días, claro, ¿no? Efemérides. Este 25 de noviembre está marcado en el almanaque por dos acontecimientos, lamentablemente, de fallecimientos, ¿no? Pero arrancamos con el primero. Vamos con el de Maradona, por supuesto. Diego Armando Maradona es una de las razones, por lo menos las razones que no va a estar Cone Fernández, porque están haciendo un programa especial con Víctor Hugo, 24 horas seguidas, por el fallecimiento de Maradona. Es un año de la desaparición física y, bueno, esto que todo el mundo dice termina transformándose en un mito. Y yo pensaba dejarle la posta a Cone, pero bueno, está ocupado, hoy no va a poder. Y nada más queríamos comentarlo, a todos nos traspasa de alguna forma u otra. Totalmente. Maradona. Yo en el 86 estaba mirando la final del mundo. Sí, yo también. Y increíble, esas cosas que uno la vive en ese momento. Y bueno, conocido en todo el mundo, no me acuerdo quién dijo una anécdota una vez en África estaba, y bueno, había gente armada, los morochos estaban muy muy muy nerviosos. Y alguien dijo argentino, Maradona, le dijeron. Sí, sí. En el medio de la nada. Sí, sí. Tal cual. En todos lados. Maradona era la marca de la nación. Bastaba que uno dijera en algún lugar del mundo, que yo he tenido la posibilidad y la aventura de poder hacerlo, en algún lugar del mundo, cuando preguntaba de dónde sos, Argentina, ahí nomás la segunda palabra era Maradona. Sí, sí, fue el embajador, la verdad, el embajador. Sí, sí, sí. Y bueno, futbolísticamente hablando, fue el mejor. Sí. Para mí, el mejor. Messi, es una opinión personal, Messi me gusta mucho cómo juega. La forma de jugar es muy parecida. Inclusive hay hasta jugadas muy, muy parecidas. El segundo gol a Inglaterra, esquivándose a más de medio equipo, lo hace Messi también. Pero tiene otra forma de gambetear Messi, para mí, que no le llega a Maradona. Esa forma, esas fintas, esa movida de cintura para un lado y para el otro, para mí, por lo menos, lo tenía mucho más de Diego Maradona. Yo es algo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Yo no puedo hacer algún comentario sobre eso. Uh-huh. A mí Maradona siempre me ha resultado un personaje y un protagónico, sí, decididamente, de nuestro país, un protagonista de nuestro país, que llevó una vida muy dura, sí, muy difícil, claro, claro. Muy difícil. Mucha gente tuvo colgada de sus hombros, sí, de sus piernas. Uh-huh. Mucha gente vivió de él, sí, comió de él, claro, literalmente. Uh-huh. Y Diego, creo que semejante exposición, semejante estrellato, semejante lugar internacional al que llegó, no pudo con él. No pudo con él. No creo, digamos, que haya alguien no que pudo, pueda. No creo que y no que lo sé, no lo sé, no sabría decirte, pero Diego Maradona sí hizo agua por muchos lados, y lamentablemente, lamentablemente, bueno, así fue su final, tan solo el final, ¿no? Tan doloroso, claro. Además, la imagen, ¿vos te acordás de la imagen de él yendo a ese último partido de no me acuerdo qué equipo, que lo llevaban entre dos o tres personas? No podía caminar, ya estaba mal, tuvo problemas neuronales. La última parte fue pasearlo y hacer plata. Así porque es. era eso, era una máquina de generar plata, Diego, y el entorno era eso, el entorno era que lo exprimía, lo llevaba acá, lo llevaba allá, obviamente recibió homenajes en los últimos años de su vida, en todos lados en donde iba, los últimos tiempos era un sillón para Diego, un sillón donde se sentara, el fondo, es lo que a mí por lo menos me molesta bastante, es el auspicio del sofá, digamos, sillón. No, terrible. Es hacer plata de todo. Y él, en algún momento, o lo último que vi, es que lo llevaban y lo traían, porque ya pobre no podía. No. Podía. Por eso el nivel de deterioro fue muy importante, realmente. Sí, pero, y ojo, otra de las últimas cosas. Me acuerdo que siempre le pasaba algo y salían los premios. Bueno, ya está, Diego ya no aguanta más. Y salía. Le pasaba algo, caía, pero volvía a salir. Sí. Tenía una condición física inigualable, porque recordemos, tuvo un montón de problemas de salud que tenían que ver con la droga, con el consumo, con la no cuidarse la noche, en fin. Y el tipo salía, y ahí estaba. Y aparecía Diego otra vez. Pero como todos, no fue inmortal. Exacto. Y ese 25 de noviembre del año pasado, del año 2020, se fue, lamentablemente. Hoy me llegó un escrito, Oscar, en el teléfono, que dice así: mi cotidiano insomnio se obstina en el misterio de recordarme al otro, aquel que fui. El niño que rondó algún potrero, que seguro ya no besa la luna, aún no habías nacido y andabas en mi envidia, como en todos los niños. Diego, en la callada foto que conservo en mi cuarto, donde desguarnecido te apoyaste en mi pecho, vi tu desolación de niño acorralado. Se adivina el madero en tu mirada tierna. Una constelación de multitudes te ha cercado por siempre. Ya no tendrás olvido, ya no tendrás descanso. Mientras haya un planeta en que respire un niño habrá que sueñe que es Diego y que repite los goles imposibles de músicas y pájaros. Leonardo Fabio, nada menos. Escuchamos algo. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. ¡Hasta la victoria, siempre! Esta es la otra fecha de la cual hablábamos, que está marcada para siempre en el almanaque. Ese también, 25 de noviembre, como acaba de decirlo el hermano de Fidel, Raúl Castro, moría Fidel en el año 2016 en La Habana con 90 años. ¿Qué poder decir de Fidel, Oscar? Y no se puede, uno empieza y probablemente no termina. No. Es como él cuando hablaba. Exacto, ¿te acordás? Como él con los discursos. ¿Te acordás? Cuatro horas hablando. Estuvo por acá en Buenos Aires en la facultad. En la escalinata de la Facultad de Derecho en la Avenida Figueroa Alcorta. Bueno, fue. Aparte, no es que hablaba, decía cualquier cosa. No. Tenía un discurso. Un orador maravilloso. Terrible, maravilloso. Sí, y con esas manos de dedos largos que siempre movía. La cadena, bueno, fue uno de los íconos, indudablemente, de todo el siglo XX. Nació en 1926, tenía 90 años cuando falleció. Presenció el Bogotazo en Colombia el 9 de abril del 48. Había justamente viajado a la capital colombiana para la conferencia interamericana, de estudiantes. Ya estaba recibido de abogado. Y lideró la lucha desde de movida nomás, la lucha en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, el dictador cubano. Asaltó el cuartel Moncada en el año 1953 en el extremo del oriente de la isla, en la ciudad que se llama Santiago de Cuba. Fue un fracaso asalto. Ahí fue un verdadero fracaso, a raíz de lo cual fue preso él y muchos otros. Y marchó después al exilio en México y ahí conoció al Che Guevara. Estuvo un par de años, creo, o no llegó a un par de años, porque la presión popular fue tan grande que tuvieron que indemnizarlos, que hacerles una amnistía, digamos. Claro. Liberación, decís. Sí, pero hay una palabra, Oscar. Ajá. Hay una palabra. Un indulto. Apareció. Un indulto. Y ahí fue cuando se refugió como exiliado en México. Ahí lo conoce al Che Guevara. Hasta ahí. Porque después. Después viene lo importante. Bueno. Eso. ¿Qué poder decir de Fidel más que yo tuve la dicha de estar dos veces en esa isla? En enero del año 2020, antes de que se desatara toda la peste en el planeta, estuve casi un mes recorriéndola de punta a punta, ómnibus. Eso iba a decir, no fuiste a las playas a hacer turismo. No. En ómnibus, en una empresa nacional de ómnibus, que era muy, muy buena. Y salimos de La Habana, llegamos a Santiago de Cuba, estuvimos en el cuartel Moncada, estuvimos en la granjita donde se prepararon para el ataque, digamos, o el asalto al cuartel. Bueno, un viaje inolvidable, haber recorrido esta isla y haber parado como en 6-7 ciudades fue maravilloso. Y uno respira de otra manera en Cuba. Yo, por lo menos, respiro y respiré de otra manera. Así que, bueno, un recuerdo para este. En aquel momento, cuando fui la primera vez, yo decía que. No sé lo que hubiera dado por haber podido conocerlo personalmente, pero era un prócer viviente. Vivo, viviente. Era como ir a encontrarse con San Martín, por ejemplo. Sí, una gesta enorme. Enorme, gigantesco. Y que a partir de ahí disparó muchas cosas en el resto del mundo. Tal cual. Así que, bueno, este recuerdo de su partida de este mundo. Que bueno, era un hombre muy mayor ya, tenía 90 años. Y dejó para siempre sembrado esto que es la Revolución Cubana. Todo el cantando Más Vale Magazine. Estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Disculpa que te moleste, ¿no? Con esta consulta que te voy a hacer, pero yo, o sea, creo yo que no voy a poder, pero bueno, vos sos la experta. Yo el lunes voy a Capital con Marcos, ¿viste? Voy a pasar el día ya ahí a conocer, que no conozco. Pero quería saber, mi tarjeta de débito no me va a servir en Capital, porque es débito provincia, no me la van a recibir, no voy a poder operar con la tarjeta. Yo te pregunto, porque creo que no, para mí no me la van a tomar, al ser Capital y la mía ser provincia. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. What keeps the planet spinning? No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, seguimos. Cortinas de Queen vamos a seguir teniendo. Sí. Estas dos horas por lo menos. Enorme. Muy lindo, enorme. Sí. Yo estuve buscando muchísimo. Y una y la otra, ¿no? Y mejor esta y una mejor que otra. La verdad. Sí, totalmente. Cuando uno empieza a mirar esas cosas, a elegir dentro de un repertorio tan grande, uno termina tomando conciencia de lo grande que fue, sí. De lo enorme de la producción. Y vamos a otra cosa que no es enorme. Chiquitita. Muy chiquita. Al lado de la enormidad, no, vamos a lo más chiquitito. A lo mínimo. Lo mínimo, y tiene que ver con un país que se llama San Marino. Ajá. Es el país más viejo del planeta y el presidente más joven. Leí la nota así y me puse a buscar algunas cositas más. El presidente tiene 26 años. Giacomo Simoncini. Lo ve muy jovencito en la foto. Sí. Él dirigía la selección y ahora está gobernando el país. Es muy raro, es muy particular, San Marino, de él estamos hablando. Está en el norte de Italia, ahí al está, norte de Italia. Sí, sobre la ladera. Por eso monte. Él es Giacomo, dijiste. Sí, Giacomo. Giacomo Simoncini. Es un nombre y apellido italiano. Se lo conoce, decía, por ser uno de los países más pequeños del planeta, pero también es sabido que es uno de los más antiguos. Y otra de las cosas que no se sabe es que tiene dos presidentes al mismo tiempo. ¿Cómo? Dos presidentes al mismo tiempo y duran 6 meses en el cargo. O sea que todo sí, chiquitito. Es todo menor. Digamos que con la cantidad de gente que hay, tenés mucha posibilidad de ser parte del gabinete. Esta es una nota que la hizo el periodista de IP, Fernando Duclos, y dio cuenta de esto y abrió un hilo de Twitter donde fue hablando con este Giacomo, contaba este tipo de cosas. Por estos días hay dos personas que están al mando del pequeño estado enclavado en las laderas del Monte Titano, dentro del territorio de Italia. Este joven Giacomo Simoncini tiene que ver con esta gente, con los italianos también, porque tiene su lengua oficial es el italiano. Y aparte tiene ancestros, digamos, en Italia. Es tan chiquito el país que, digamos, que no hay posibilidad de que, ojo, fuera de que es el país más antiguo del mundo. Es tan chiquito que la gente viene. Es más, hay uno de los datos que dice que entró al país por un ascensor. Bueno, tiene, según averigüé, tiene un poco más de 33.000 habitantes. Sí, 35.000 tengo. Ah, yo. Bueno. Sí, está bien. Sí, es más o menos eso. Como es la ladera de un monte, se entra un país por ascensor. El país arranca allá arriba. Sí. Es todo muy loco esto. Ahora, eso de que tienen que los presidentes, digamos, duran 6 meses, sí. Se pasan eligiendo todo el tiempo. Sí, exacto. Un día sos el manager de la selección, dice este Simoncini, y al otro día estás siendo presidente. La Serenísima República de San Marino se llama. Es eso, es serenísima, no es muy tranquila, no tiene moneda, tiene la moneda del euro, por supuesto. Usaba la lira de San Marino en algún momento, se convierte en lira italiana, después el 2002 pasa al euro y queda en el euro. Forma parte de la comunidad europea. Desde hace algunos años la economía de la ciudad de San Marino deja de estar conducida por la extracción de piedra. En su momento y hace muchos años, las piedras preciosas... Claro, ¿de qué vive? Te iba a preguntar yo. Turismo. Ah, claro. Puntualmente turismo. Claro. Y, bueno, algunas ramas de la industria del país empezaron a orientarse para el lado del turismo. Sí. San Marino tiene uno de los PBI per cápita más altos de Europa y del mundo en general. Recordemos, son 35.000 personas. Es un microestado. Está enclavado en territorio italiano, a pesar de que tiene su independencia. Su independencia. Microestado de 60 kilómetros cuadrados. ¡60 kilómetros! 60 kilómetros cuadrados. O sea, 10 kilómetros por 6. Sí, claro. Es mucho menos que un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. San Marino, entre otras cosas, tiene, bueno, esto que te decía, que se puede acceder por este ascensor, porque está en un monte. Acceder pues, de otras maneras también. No fue invadido en la Segunda Guerra Mundial. ¿No participó? No, mucha bolilla no le dieron, porque son muy pocos. A pesar de que estuvo rodeada por la Italia de Mussolini, por suerte. Sí. El tema es que también fueron bombardeados por Gran Bretaña y lo ocupó sus fronteras. La Infantería de India también en algún momento... pero como esta gente está en la ladera del monte, bueno, es una ubicación, por supuesto, con una vista privilegiada. Según la tradición de San Marino, fue fundada en el año 301, mismo año en que Armenia se convertía en el primer reino del planeta en adoptar una nueva religión llamada cristianismo. Mirá vos, ahí arranca San Marino. Eso convierte en la república más antigua del mundo, 1720 años bajo esta forma de gobierno. Estos dos presidentes. Eso sí que es estabilidad. Estabilidad, por supuesto. No hay golpe de Estado. Ni cambio de regímenes gubernamentales tampoco. Uh-huh. Digamos, pasar de monarquías a repúblicas o lo que sea. No. Ahí quedó. Siempre lo mismo. Siempre dos presidentes. Había capitanes regentes. Bueno, se les llama a los presidentes capitanes regentes. Ajá. Se eligen dos a la vez, dos juntos. Desde 1243 hasta terrible, la fecha. Es una locura. Cada seis meses... Además, se los reemplaza a los dos. Salen dos y entran pero por dos. Eso te digo, se pasa la vida de esas 30.000 personas que viven. Se la pasan, están todo el tiempo eligiendo, yendo a elecciones. Por eso digo, en algún momento te va a tocar si te... Te va a tocar ser presidente. Claro, si te presentás a elecciones, ¿no? Obviamente. Claro. Esto es, bueno, es único en el mundo. Cada cinco años se elige un consejo general por votación. Este consejo tiene el deber de nombrar dos jefes de Estado cada seis meses, o sea... Cuatro por año. Tenés cuatro presidentes por año. No, por eso. Acá no podemos con un mandato de cuatro, imagínate. Acá ni en tantos otros. No hay en muchos otros lugares. Mirá, y aparte tiene una fecha. El mandato dura desde el 1 de abril hasta el 1 de octubre, y de ahí van cambiando. Tienen fechas estipuladas. O sea, abril y octubre es cuando votan. Claro, y van cambiando. O marzo y septiembre. Claro, van cambiando. Hay diferentes partidos políticos, en fin. Me imagino como en el resto del mundo, pero la primera capitana regenta mujer, digamos, fue en 1981. No se dio hasta ahora que haya dos mujeres a la vez en el cargo, claro. Dos presidentas o dos regentas. Bueno, esto decíamos 35.000 personas, con 40 presidentes por década. Son estos datos que he visto, si no puede ser. 40 presidentes, que hay golpe de Estado. Qué curioso, es lo muy que raro. Más me... también estuve leyendo, no sé si eso lo viste, que es uno de los tres países enclavados dentro de otro país, claro. ¿No? Están en territorio italiano. Exactamente, este está en territorio italiano, sí. O sea que sus fronteras son solo con Italia. El otro país enclavado es el Vaticano, que también. Es un estado que también está enclavado dentro de la geografía. Sí, y después hay otro, Lesoto, creo que se llama, que es en el África, en Sudáfrica. Ajá. Que es muy curioso, vos ves el mapa del África allá abajo en el sur, y hay una mancha, ese es este país. Mirá esas cosas, muy increíble también. Bueno, y lo último, porque este muchacho, 27 pibe, 16 años, presidente, dirigía la selección de fútbol del país. Espero que sea mejor presidente que seleccionador, que DT, porque la última vez perdió 10-0 contra Inglaterra, es el peor equipo del mundo, según la... Bueno, tiene su razón de ser, su lógica tiene. Son 30,000+ personas. ¿Cuántos pueden jugar al fútbol? Y no de sé, esos no sé. ¿Cuántos que juegan, cuántos están en condiciones? es hasta lógico, digamos. Es de verdad haber pasado en nuestros comentarios, uh-huh, Oscar, de algo de un tamaño verdaderamente descomunal, uh-huh, como han sido estas figuras, tanto sí, Maradona, sí, sí, sí, claro, como Fidel, claro, a un micro país que además tiene esta particularidad de sí, tener sí, dos presidentes simultáneamente y además que duran solo 6 sí, meses. Sí, sí, sí, sí. No, es maravilloso. Habría que ir a conocerlo. Ni un consorcio. No. Música. Like a real live wire, house on fire, she's my. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Humor, arte, cultura y temas de actualidad. Somos el beso de Judas de Domínguez. Sumate a presenciar su inminente caída. La caída de Domínguez. Todos los jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Todo un tema que acompaña en tu regreso a casa. Los viernes de 19 a 20, divertite con nosotros y cerrá la semana de la mejor manera. Mezclas dos locutores, un periodista deportivo, dos standuperos, un productor y sale un Sin Tiempo. Esta locura radial con música, humor, juegos, sorteos y mucho más. No te quedes sin tiempo. Los sábados de 16 a 19 en Radio Monk. Simplemente Imperfectos. Un revés a la rutina semanal. Todos los jueves de 21 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos otra vez, son las 18:37, Oscar. Vamos a recordar unas hermanas, ajá, de las cuales hemos hablado hace unos meses. Sí, un año. ¿Hace un año? Un año. Ah. Hoy publiqué el videito que armé con... Ah, mira, yo creía que había sido durante este año, o sea, fue el año pasado. No, el año pasado fue. Ah, cuando todavía estábamos con el Skype, el Meet, el Zoom. La vida virtual. Sí, con todos esos inventos. Bueno, vamos a hablar de ellas otra vez, o las vamos a recordar. Me estoy refiriendo a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, hermanas de la República Dominicana. Exacto. ¿Sí? Fue un 25 de noviembre, casualmente. Es otra fecha que este almanaque del día de hoy la tiene marcada, y marcada muy, muy fuertemente, del año 1960. Estas hermanas fueron asesinadas de una manera verdaderamente atroz, torturadas, bueno, no vamos a ampliar el tema porque es muy doloroso. Sí, sí. Ellas se habían rebelado, vamos a decirlo muy brevemente, porque ya habíamos hablado de ellas y se ha posteado el video, ahí está un poco más desarrollado el tema de su vida y de sus andanzas revolucionarias, en realidad. Se las llamó las mariposas eternas, se las llama hoy mismo las mariposas eternas, y se habían revelado y lo llevaron a los hechos, en realidad, esta rebelión contra el dictador dominicano Rafael Trujillo. Leónidas Trujillo, así es. Hace dos años de esto. Septiembre del 20, no, un año, septiembre del 2020. Sí. En el año 49, en el año 49, 1949, este dictador Trujillo comenzó a acosarla a Minerva, una de las hermanas. Bueno, ella lo rechazó numerosísimas veces y le pidió que terminara de una buena vez el acoso judicial contra Pericles Franco, que era uno de los fundadores del Partido Socialista Popular de la República Dominicana. Ante la negativa de la mujer, Trujillo mandó a encarcelar a su padre, a sus amigos y luego a ella misma, a Minerva. Las hermanas, María Teresa y Patria, fueron grandes opositoras también de la dictadura y estuvieron muy activas en toda esta rebelión que llevaba a cabo Minerva. Eran conocidas, como te dije, como las mariposas. Fueron capturadas, fueron capturadas uh-huh. cuando regresaban a casa después de unas visitas a sus parejas, porque habían también detenido a los sí, maridos sí, sí, o sí, parejas sí, sí. de las tres, en realidad, porque habían ido a visitar a sus parejas, que estaban también detenidos uh-huh. los tres hombres por protestar contra el gobierno de sí. Trujillo. Fueron golpeadas, ejecutadas, sí. arrojadas a un barranco uh-huh. en el interior de un jeep en el que fueron emboscadas. Sí. Bueno, un horror. En el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en el año 1981, ahí se tomó la decisión, uh-huh. Oscar, de instaurar esta fecha, 25 de sí. noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, uh-huh. en honor a estas tres hermanas. Sí. Hoy, uh-huh, hoy 25. Dice el artículo, en un contexto donde seguimos siendo sí, castigadas, sí. yo hago mías estas palabras, sí, por supuesto. No me toca a mí por suerte uh-huh. y felizmente, uh-huh. ¿no? Pero sí a muchas mujeres sí. en el mundo sí. les sigue tocando ser castigadas por la violencia patriarcal, seguimos levantando las banderas por nuestros derechos, continuamos visibilizando cada acto misógino uh-huh. contra nuestros cuerpos. Hoy somos ese vuelo de mariposas que se vuelve eterno como el grito de la manada, que ya no se calla más. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto. Esto lo obtuve de una revista que yo suelo consultar, uh-huh. que se llama Sudestada. Sudestada, claro que sí. Claro que sí. Y 25N, hay acciones en todo el país, en todo nuestro país también. Es un día internacional. Internacional, ¿eh? Por es eso decían en nuestro país también. Diferentes actividades y manifestaciones tendrán lugar hoy, tuvieron lugar hoy, para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis, personas no binarias. Se va ampliando, por supuesto, todo esto. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizó hoy actividades en el marco de esta conmemoración, con intervenciones en plazas feministas, otras actividades que darán inicio en a los 16 días de activismo, 16 días seguidos, ¿no? Toda una campaña internacional que termina el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Así es. Desde las 9 hoy, mejor dicho, el municipio bonaerense de San Martín, por ejemplo, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, junto con el intendente local Fernando Moreiro, el presidente de Trenes Argentinos, fíjate hasta dónde llega esto, Martinucci, inauguraron un dispositivo de la Red de Asistencia Integral de las Violencias por Motivos de Género, que funcionará en un coche reacondicionado de la línea del ferrocarril Mitre. Hay otros 24 distritos del país donde va a haber plazas feministas, talleres, rondas de debate, exposiciones y otras actividades. Se invita también a reflexionar de manera conjunta sobre las violencias contra las mujeres y todo el grupo de lesbianas, travestis, LGBT y más. Sí. El grupo. LGBT y sí, no, lo que yo no me acordaba... Colectivo. Colectivo, esa es la palabra que estaba buscando en el ordenador de mi cabeza, pero la tenía en otro lado, me la olvidé. LGBT y Q+, ese es el colectivo. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Judiciales convocó también para hoy una manifestación en Plaza Lavalle. Reforma judicial feminista también tiene que ver con vidas libres de violencia. Este 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia por Motivos de Género, recuerda esto que decías vos, los femicidios de las hermanas Mirabal a manos del asesino y el dictador Rafael Trujillo. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación también junto a legisladores del Frente de Todos presentó al mediodía una reforma integral de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales a través de un proceso participativo y federal. Y hay algunas otras cosas que a mí me vienen a la cabeza, porque hay la violencia se genera de muchas maneras. Totalmente. Y hay otra de las cosas que tiene que ver con las denuncias, si hay comisarías de la mujer de un tiempo a esta parte. Todavía está difícil el tema del machismo y de mujeres machistas también. Hay mujeres que todo el tiempo están avalando este tipo de cosas. En fin, de toda una lucha que no va a terminar tan fácil. Hay también un encuentro de fútbol, mujeres del partido de fútbol femenino, campaña nacional. Hay una línea de 144 que va a salir a la cancha también, que es para ayuda, en fin. Hay muchas actividades que tienen que ver con esto y, bueno, todo el tiempo hay que hablar de esto, todo el tiempo. Todo el tiempo, si bien se ha avanzado muchísimo, sí, particularmente en lo que va de este siglo, y algo también en la última parte del siglo anterior, hay mucho todavía por hacer, hay mucho por conseguir, hay muchos derechos. Si todavía tenemos, por lo menos aquí, nuestros... algunos diputados, diputados vernáculos que hablan con una misoginia que se les sale por la boca a borbotones, no todavía hoy. No legisladores, un expresidente que dijo, bueno, ¿a qué mujer no le gusta que le digan? Que le toquen la cola, que le toquen la cola, sí. Ahí, date cuenta, de ahí para abajo, ¿no? Por eso, bueno. Sí. Pero otra sí, lucha, otra sigue, fecha sigue. Más para recordar de este 25 de noviembre. Así es. Joseph Stiglitz dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía en 2001 que existen tres modelos de capitalismo en el mundo. El renano anglosajón, el de Alemania, con fuertes regulaciones bien controladas. El capitalismo salvaje norteamericano, con pocas regulaciones pero bien controladas. Y el que predomina en Latinoamérica, que Stiglitz llamó de pillaje, con pocas regulaciones que no se controlan ni se cumplen. Ese capitalismo de pillaje que menciona el Nobel es el propuesto por la derecha local, y quien proponga alguna regulación será tildado de comunista. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando preciosa, agua. Preciosa melodía, preciosa voz, sí, como que sí, ya sí, no sí, más sí, de escucharlo te pone tierno el pecho. Claro que sí. Bueno, todo esto nos introduce a otro aniversario que tuvo lugar, otro acontecimiento que tuvo lugar también un 25 de noviembre, un acontecimiento histórico, si los hay. Esto sucedió un 25 de noviembre de 1956, Oscar, en México, en las costas mexicanas, en realidad, las costas veracruceñas de Veracruz, en México. ¿Qué pasó ese día, Oscar, allí? Fidel Castro, a quien hace un rato lo recordamos porque también hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Claro. Fidel, su hermano Raúl, que también lo escuchamos hace un rato, el Che Guevara, nuestro entrañable Ernesto Guevara, y 79 expedicionarios más zarparon del puerto de Tuxpan en el yate Granma. Para iniciar así nada menos que la gesta de la Revolución Cubana. Granma es el nombre de una embarcación adquirida. Sí. Yo les conté que tuve la dicha de estar en Cuba. La última vez fue en enero del año pasado, del 20. El Granma está en el Museo de la Revolución, está expuesto debajo de una cúpula de cristal, digamos. De verdad es... una cáscara de nuez. Sí, claro. Es una cáscara de nuez. Bueno, es el nombre de esta embarcación, que la compraron en una localidad de Veracruz, se llama Tuxpan, y la compraron de manera clandestina, obviamente, todo, por un grupo de exiliados cubanos que vivían en México. En Cuba estaba la dictadura de Batista. Y ese grupo de exiliados cubanos estaba liderado por Fidel, y que formaban el movimiento 26 de julio. Este movimiento fue